noches a todas las escuchas resonantes de la Fórmula Secreta. Este es el segundo episodio de la gran obra Derivas Experimentales en México, un documental en el que Sharon Aiza Engel, Marco Carrión, Karen Márquez, José Luis Martín, Mari Carmen Martínez, Jimena Martínez Robles, Edgar Mondragón, Denise Noel López, Alonso Salamanca y Daniel Valdés Puertos conversan sobre la experimentación desde sus respectivas prácticas y oficios, intentando delimitar el rol que ésta juega en la reinvención del mundo. Si en el primer episodio se hablaba de la transmutación individual, en esta ocasión se habla del oficio de experimentar. Yo creo que en cuanto a las técnicas que utilizo, yo pienso que me aproximo mucho desde la improvisación a hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, llego a la radio y aunque yo sepa que hay este ambiente que precisamente es muy, muy controlado, que hay como una cabina que está aislada sonoramente, que hay como cierto orden o ciertos horarios, dentro del horario que me toca a mí hay una chispa, como un momento en el que el cuerpo como que se desafana un poco del tiempo, de estar contando los minutos, y pues ahí como que me aproximo a la creación de un sonido, ¿no? Y yo creo que la creación de un sonido pues puede ser justo más bien una creación del sonido a nivel imagen sonora, ¿no? Como voz combinada con las canciones o con la música que se está poniendo. En particular a mí me interesa mucho el radio, que tiene que ver con mezclar sonidos, ¿no? Entonces, más allá de DJing o de hacer una cuestión de tornamesismo, me interesa que en la radio en ese momento suene lo que tenga que sonar, dependiendo de lo que quiera hacer creativamente la persona que está encargada de la música, que por lo regular se invita a alguien en mi programa de radio. Pero a mí me gusta como leer la situación y realmente llevar a cabo una imagen, o sea, que la imagen sonora que salga o que resulte de ese momento tenga que ver con la evaluación de esta persona, cómo nos llevamos. Hay un momento al principio del programa en el que hay una oportunidad de platicar, de hablar. Mucha gente no puede subir, por ejemplo, a Santa Fe, que es donde se lleva a cabo mi programa. Entonces vale mucho la pena, justo yo ofrezco subirlos en auto, ¿no? Y vale mucho la pena esta plática, ¿no? Como que ahí se siente básicamente, en mi opinión, cómo puede proceder, cómo se siente. Y me gusta transmitir esas vibras lo más puramente posible en el aire, ¿no? En el sonido. Y creo que esa es una de las técnicas o una de las prácticas, o eso resume alguna de las prácticas experimentales o cómo experimento yo con cuando entro en contacto con la radio. Y por otra parte, también me dedico a hacer música, y muchas veces cuando hago música me pregunto antes como qué he estado escuchando, como hasta dónde finalmente saber que no puede uno escucharlo todo o saberlo todo o verlo todo, y que finalmente estás como en una línea de, pues no de investigación, pero sí de, uno escucha algunas cosas durante una semana, o estás clavado con alguna cosa, ¿no? O estás leyendo ciertas cosas. Y muchas de las veces que me aproximo a la creación, hay una pregunta previa que está implícita en mi acontecer, que es justo, ¿qué me interesa ahorita en el sonido? O sea, ¿qué sonido estás pensando que puede transmitirse, ¿no? O sea, como en a la hora de crear la música o de crear sonido, vale mucho la pena, en mi opinión, evaluar el contexto y evaluar hasta dónde llega, ¿no? Como los límites de ese contexto, si puedes atravesarlo, si vale la pena caminar hacia afuera, o si también estás cómodo dentro, en ese sandbox, ¿no? Que justo en ese sentido, pues sí, ya determinó la primera pregunta la respuesta a esta segunda, ¿no? Como hay una posible un posible sandboxing como de la vida, ¿no? A fin de cuentas tenemos determinadas horas de estar despiertos, dormimos otras, ¿no? Entonces todos esos momentos todo lo que la vida nos da es, o puede convertirse en un elemento que justo, aunque no tenga mucho que ver con el sonido, pues a recontextualizarnos en una, en un momento de acontecer creativo. Hablando propiamente en cuestiones técnicas, pues en el campo del audiovisual, pues empleo mucho lo que es la copia por contacto. Las técnicas de experimentación que utilizo, bueno, pues tienen que ver con las técnicas propias de todas estas disciplinas o formas de creación, y que son llevadas a un performance audiovisual en directo, al final de cuentas, ¿no? Todo lo que hacemos es para presentar una especie de concierto multimedia, en el que tanto el video como la música son ejecutados en tiempo real, en directo, y para mí eso es una forma de cine expandido, pensando en la definición aquella de Jean Youngblood de cine expandido, que tiene que ver con la idea de un cine que te permita materializar tu pensamiento, ¿no? Aunque en la práctica el cine expandido y en el campo del arte hoy día se entiende principalmente como la manipulación y la experimentación de material fílmico, yo apelo a aquella definición de Youngblood que tiene que ver con lo que ya dije. No sé muy bien qué técnicas de experimentación uso. O sea, yo hago música y básicamente cuando hago música es un poco un ritual de a ver qué pasa. No hay un guión y creo que trabajo mucho como sobre el sentimiento y sobre intentar hacer que un sonido coincida con ese sentimiento y seguir ese camino. En general, pues creo que la experimentación se ejercita con muchas otras prácticas cotidianas y nada, es como, perdón por la redundancia, pero estar abierto a la apertura. Entonces, pues mis procesos de experimentación y cómo organizarlos, no sé, se me hace una pregunta casi capciosa, porque más bien mis procesos de experimentación van, creo que más allá del orden, o sea, creo que es un espacio para permitirse crear una nueva organización o salirse de la organización, cosa que me cuesta mucho trabajo, por ejemplo. Entonces, no sé, creo que no hay un proceso para organizar la manera en la que llevo a cabo la experimentación. ¿Qué sentido al momento de diseñar una experiencia performática? Para mí una de las cosas más importantes es pensar en el acto no nada más como un suceso, sino como un espacio que se construye a partir de las personas, del público, de todo lo que resuena alrededor, de elementos que no puedes controlar y que si los sumas al discurso pueden aportar mucho. Es decir, pensar en un concepto que se puede trabajar de la mano de con quien vas a hacer la interpretación, con quien vas a improvisar, y desarrollarlo a través de lecturas, como de un proceso personal, y llevarlo al acto colectivo, en un diálogo previo con quienes vas a interpretar, en imaginar cuáles son, pues, de las expectativas quizá del público, o entender bien quién es tu audiencia, quién te va a escuchar, para también aportar algo distinto o simplemente considerarlos dentro de la ecuación para que puedas crear dinámicas en las que no nada más estás tú haciendo como la propuesta, sino estás escuchando al público, tanto como a tus compañeros y compañeras intérpretes. Es la búsqueda de referencias en el día a día, lectura de pláticas, ejercicios vocales para encontrar texturas o motivos sonoros. En mi caso en particular, me gusta emular cosas que siento o que percibo con otro tipo de sentidos y llevarlas a texturas vocales. Y me pongo a practicar, grabo a veces para ver cómo están funcionando algunas cosas o cómo no, porque también es algo interesante simplemente dejarse llevar como bajo una premisa y quizá al momento de escuchar eso encuentras otras cosas que no habías identificado en el proceso de exploración. También me interesa integrar otro tipo de herramientas audiovisuales o visuales, ¿no? Así como el uso de sonidos externos que se puedan generar por la interacción entre materiales con el propio cuerpo y cómo esas texturas pueden amplificar la experiencia sonora, pues al momento de integrar el sonido, no nada más como algo que está timbrando en el espacio, sino como un performance, es valioso poder sumar otro tipo de elementos que puedan ayudar a una lectura global. Así como a mí me influyen, hacer que cualquier otra persona pueda tener una lectura sobre este frotamiento entre materias e integrarlo a mi propia interpretación de esa textura. Así creo que también es interesante sumar capas de lectura al acto. Y siendo una capa importante, las texturas sonoras de la calle, de los perros que van caminando, de los autos, las personas que están escuchando, pero al mismo tiempo también pueden compartir algo si es que les emociona durante el acto. Y todas esas son capas involuntarias, capas que suceden en el mismo tiempo, espacio, y que por ese mismo y simple acto, ese hecho, es que forman parte de la propuesta y del performance. Pues simplemente haciéndolo, o sea, no sabría cómo decirlo de otra forma, ¿no? Como que tengo en mi mente como una serie de herramientas que son como las técnicas y las opciones que tengo, ya sea de efectos o de formas en las que puedo hacer que suenen las cosas. No sé si quiero que una voz sea para cine y quiero que se escuche como en el exterior y como la forma en la que lo ecualizo va a afectar a eso, ¿no? O sea, son como las cosas que tengo que tener presentes y en mente, que sé cómo funcionan y sé cómo trabajarlas, pero que puedo como usar diferentes variaciones como para llegar a lo que quiero. Pues yo creo, para mí no hay una técnica en específico, ya que la experimentación es sentarte a hacer lo que en ese momento te nazca. Aunque también últimamente pues he estado digamos de alguna manera jugando, experimentando con narrativas multiplataforma para contar la historia del pueblo, de los orígenes de mi familia, ¿no? Entonces es utilizar estas herramientas para acercar a los chavos, a los jóvenes de esta comunidad de Oaxaca, pues en una suerte, ¿no?, de espejo, para que se vean autorrepresentados, ¿no?, para que se interesen y vean que, la abuelita ya salió en este docu, entonces sí es importante lo que están haciendo con ella, y entonces me intereso y me acerco para aprender cómo hacerlo.

En realidad los procesos son muy también muy espontáneos. Es cuando decido, cuando tengo la inquietud por realizar algo. No tengo un programa establecido para ello. Organizo mis procesos de experimentación a partir de dos impulsos fundamentales. El primero tiene que ver con la parte audiovisual, y esta parte audiovisual va conectada con una necesidad de exploración profunda de la ciudad. Esto en mi caso empezó en la ciudad de Tijuana, y nutrido por las enseñanzas de mis profesores, profesoras, maestras, maestros, de antropología visual, de etnografía, de investigación cualitativa, siendo yo comunicólogo en formación, pues aprendí cosas que tenían que ver con todo eso, ¿no? Con la sociología también, y pues con el impulso de una vagancia tremenda, ¿no? Que me llevó a conocer lo más profundo, lo más oscuro y lo más luminoso de una ciudad como Tijuana. Por ahí va lo audiovisual, ¿no? Salir con la mochila llena de cámara, cables, grabadora, audífonos, y recorrer la ciudad, internarse en ella, conocer a la gente con lo que uno regularmente no habla, no se detiene a hablar, y sobre todo conocer las periferias, lo precario, lo conflictivo, porque es allí donde se viven las tremendas paradojas, ¿no? De las paradojas estructurales, de un mundo dividido y contrastante, que resulta tan evidente en lugar fronterizo, ¿no? Como en esta frontera entre México, Estados Unidos, Tijuana, San Diego. El otro impulso que me ayuda a organizar mis procesos tiene que ver con una necesidad de hacer música. Yo no estudié música, pero necesito hacer música para estar bien. Entonces hago lo que puedo al respecto, y recientemente me he hecho de instrumentos, ¿no? más comunes en la producción de música electrónica, o sea, sintetizadores, el hardware y software para ese tipo de composición y ese tipo de estética. Pero vengo de una historia muy post-rockera, entonces estoy en este momento en ese tránsito de la parte musical, pues que necesito estar abordando en este momento. Me voy organizando mediante el diálogo entre esas dos estéticas, y al final de cuentas creo yo que todo se organiza desde una forma de pensamiento fronteriza. Creo que las ciudades se hacen formas de pensamiento, y en ese sentido creo que la frontera pues es muy experimental, y que influye mucho, por lo menos en mi forma de percibir la vida, los fenómenos que nos rodean también. Creo que el oficio creativo ya lleva de por sí una buena dosis de experimentación. O sea, creo que crear siempre obliga al creador a experimentar, o más bien crear es ya experimentar, porque es poner algo nuevo en el mundo, ¿no? Y para eso se necesita pues dar ese primer paso de hacer algo. Entonces, pues nada, o sea, creo que empezando por ahí ya es experimentación. Entonces, lo navego dejando al ser nuevo creado ser. Al momento de construir espacios de experimentación, se genera un estado de vulnerabilidad compartida.

cuáles son los límites que tengo ahorita en mi cabeza y cómo los podría romper, ¿no? Cómo podría, tal vez, esa estructura narrativa de esta canción que llevo mucho tiempo trabajándola, ¿por qué no modificarla y experimentar un poco con algo más, ¿no? ¿Por qué no alimentarme de otro lado creativamente y tratar de empujar esto que estoy haciendo y llevarlo a otro lado más, ¿no? Entonces, yo creo que sí, básicamente la herramienta experimental por excelencia en mi trabajo y que siempre trato de incluir es el cuestionamiento a mí mismo y el cuestionamiento de hacia dónde va, desde dónde viene y qué me está limitando, ¿no? Porque creo que sí, los límites tal vez solo son autoimpuestos y muchas veces son autoimpuestos los límites, y creo que la experimentación es una forma de romper con eso. Considero que soy en gran medida dispersa, aunque actualmente por diálogos, por procesos que estoy como atravesando, ahora reivindico mi condición neurodiversa. Entonces me permito esa dispersión desde un lugar más, más empático, digamos, conmigo misma. Y por otro lado, puedo ser muy sistemática y organizada, aunque no inflexible en esos procesos. Cuando me lo propongo, o sea, puedo habitar también esas otras estructuras, podríamos decirlo. Es para mí casi indispensable llevar así una pluma, un cuaderno de notas, uno o dos libros, hablando de estas lecturas simultáneas, casi a donde sea que voy, según el proceso también que esté atravesando o dejándome atravesar por él. Por ejemplo, en cuestiones audiovisuales, pues puedo organizar y categorizar archivos digitales por temas de interés, disciplinas con las que esté jugando, ¿no? En esos momentos. Quiero decir, fluir entre permitirme grados de obsesión y olvidarme por otro lado. También cuestionar, dialogar, interpretar, llevar la reflexión desde esos momentos de ocio, de silencio, y luego volver con otros enfoques, miradas, perspectivas, como un vaivén, integrando procesos, relacionándolos. Ahora escucharemos Ensayo 1, una pieza de guitarra en la que Ximena Martínez Robles, bajo el nombre de Lesser Water Boatman, despliega las herramientas experimentales que conforman su repertorio. Thank you.

eso te sirve como para, o sea, estás pensando a futuro lo que va a hacer de ese archivo. Entonces, si tú decides no usarlo, mientras más se baje la calidad de ese archivo, va a destruirse eventualmente, ¿sabes? Y va a sonar pésimo. Y agregas esto como que es ruido al final y lo experimentas como puro ruido, pero, o sea, tú no lo tienes presente cuando lo escuchas en la mayor calidad, pero mientras más se va bajando, va compensando un poco como lo que se está perdiendo. Entonces, desde esa parte como súper técnica y como un poco cuadrada, es algo que puedes como experimentarlo, porque existe como para diferentes tipos de calidades de un archivo, o puede ser como algo físico también en cinta o tal, ¿sabes? Como tienes que experimentar las diferentes formas en las que vas a tener ese material durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y bueno, la exploración va ahí, o va en los procesos como creativos, ¿sabes? Como en absolutamente todo. Yo lo vivo en todo, la exploración. Para mí, la experimentación desemboca a la creatividad, o sea, están completamente relacionadas. Cuando me enfrento a una composición, normalmente no sé qué hacer. Entonces empiezo a probar y a jugar con grabaciones y sonidos, a experimentar. Y así voy creando un camino y encontrando un sentido. Y bueno, como ya lo vine tocando, estoy vinculado creativamente a la no ficción. Justo a estos procesos de búsqueda de herramientas tecnológicas que ayuden a la preservación y difusión de memoria, tradición y lengua de los pueblos, ¿no? Actualmente trabajo con el pueblo chontal de Oaxaca, pero también la tirada es trabajar con otros pueblos, ¿no? de México. En el caso de mi trabajo, que es la composición musical, la producción musical y el diseño de audio, no tengo tal cual una metodología así, digamos, escrita en papel que siempre esté utilizando, ¿no? Más bien trato de adaptar mi proceso creativo a lo que sea que esté trabajando, ¿no? Ya sea una banda sonora para cine, un EP, no sé, música para alguien más, etcétera, ¿no? Trato de adaptarme. Pero hablando ahora sí que de herramientas que yo considero experimentales y que trato de tener siempre en lo que sea que esté creando, es el tema del cuestionamiento, ¿no? Las preguntas. Preguntarme siempre a mí mismo, ¿qué es esto? ¿Hacia dónde va? ¿De dónde viene? ¿Hasta dónde podría llegar? Tomar siempre esas pausas, esos descansos tal vez, y replantear todo desde el inicio, ¿no? ¿Hacia dónde quiero llegar con eso? ¿Desde dónde viene? ¿Cuáles son los límites que tengo ahorita en mi cabeza y cómo los podría romper, ¿no? ¿Cómo podría, tal vez, esa estructura narrativa de esta canción que llevo mucho tiempo trabajándola, ¿por qué no modificarla y experimentar un poco con algo más, ¿no? ¿Por qué no alimentarme de otro lado creativamente y tratar de empujar esto que estoy haciendo y llevarlo a otro lado más, ¿no? Entonces, yo creo que sí, básicamente la herramienta experimental por excelencia en mi trabajo y que siempre trato de incluir es el cuestionamiento a mí mismo y el cuestionamiento de hacia dónde va, desde dónde viene y qué me está limitando, ¿no? Porque creo que sí, los límites tal vez solo son autoimpuestos y muchas veces son autoimpuestos los límites, y creo que la experimentación es una forma de romper con eso. Pues estos aspectos van de nuevo, o sea, con lo que menciono anteriormente, desde la integración de estas categorías, por ejemplo, entre el orden y el caos, ¿no? Como viéndolos como más opuestos, complementarios. Y entonces en esa integración procuro, aunque a veces me cuesta mucho, pero procuro el balance entre ambos. Y esto de pronto detona cosas bien mágicas y bien interesantes, como conectar con mi propio propósito, sea cual sea, ¿no? O sea, a nivel creativo, a nivel personal, o puede ser ambos, por supuesto. Y este conectar con el propósito como una fuerza creativa también, una potencia, sin aprensión a un resultado concreto, es decir, soltando como expectativas, pero sí cuidando los detalles, permitiendo el error, ¿no? Como el fallar, honrando el error, ¿no? Que nos acerca a algo correcto, entre comillas, porque puede ser esto muy subjetivo, por supuesto, pero cada experiencia es única en esa experimentación y en esa búsqueda. Salir, si podemos pensar como en llevar estas reflexiones a lo colectivo, pensar también en salir del canon, de lo establecido, de lo esperado, incluso, ¿no? Como permitir fluir, entregarnos a la experiencia estética. Esto fue El oficio de experimentar, segundo episodio de la gran obra Derivas experimentales en México, un documental de la Fórmula Secreta 909. Documentales, la Fórmula Secreta. Este es un aviso de entrenamiento. Está usted entrando a una zona altamente peligrosa. A partir de aquí, usted permanece bajo su propio riesgo. Recuerde, no garantizamos el éxito de este experimento. Documentales, la Fórmula Secreta. Durante cientos de años, el fuego fue el punto de reunión para sobrevivir la noche, cocinar, mitigar el frío y celebrar rituales fundamentales para generar cultura y comunidad. Siglos más tarde, las personas se